Buenos días, Pepe. Buenos días a toda la audiencia de Farco. Un piloto que conducía una avioneta hidrante se extravió mientras combatía los focos de incendios en el Cordón del Velasco, en La Rioja. Hace dos días se lo busca intensamente por aire y tierra en un escenario de poca visibilidad por el humo, la nubosidad y el polvo. Se trata de Rolando Rasmussen, que piloteaba una aeronave de una empresa privada contratada por el Servicio Nacional del Manejo contra el Fuego. El lunes, el piloto y la aeronave perdieron comunicación con la base y desde entonces se desconoce su ubicación. Inmediatamente luego de perder contacto, se inició su búsqueda desde un helicóptero. Sin embargo, las condiciones de baja visibilidad no permitieron el descenso. Autoridades de Defensa Civil comunicaron que en cercanías al lugar donde se perdió la comunicación hay un lugar óptimo de aterrizaje. En ese sentido, equipos de rescate se trasladaron por tierra y ayer por la noche llegaron a 500 metros de la zona, pero por condiciones climáticas no pudieron avanzar y aguardan que mejoren las condiciones para continuar. Otro equipo de rescate, integrado por el CAPE, que avanzaba por la zona de Chilecito, debió abandonar el trayecto porque por el paso del incendio se afectaron las laderas montañosas, impidiendo el pase a pie. El ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Miguel Zárate, comentó sobre los protocolos de búsqueda. Abocados intensamente a la búsqueda de la aeronave y el piloto. Por el momento no tenemos novedades sobre el paradero. Estamos en contacto con la familia, que ha llegado a nuestra ciudad también. Nos hemos reunido hace un momento. Están informados de toda la situación. Así que nos encontramos a disposición de ellos. La búsqueda está activa desde el primer momento en que se encendió la señal de alerta. La última ubicación o señal de la aeronave la tuvimos ayer al mediodía. El dispositivo móvil del piloto también, la última señal emitida, la última actividad que tiene registrada fue también cerca del mediodía. Y desde ese momento no hemos parado con la búsqueda. Por otro lado, La Rioja solicitó la activación de un protocolo nacional para la búsqueda de la avioneta. Mientras tanto, aún quedan focos de incendios activos en el Cerro del Velasco, en el que siguen trabajando distintas brigadas y dotaciones de bomberos. Reportó para el informativo Farco, Ana Martínez, del Tala Comunicación Popular.